abre la puerta al que toca. Como barreras y yugos se explotan, siempre y cuando a Dios le pidas con fe. Es orando, como el que pide recibe respuesta. Orando se caen las fortalezas que oprimen tu alma y tu corazón. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pidas con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe, verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Es orando como recibes nuevas fuerzas, como ves cumplir sus promesas que Dios para tu vida estableció. Es orando como ves abrirse en dos el cielo. Orando Dios hace pacto nuevo si con el alma le decides creer. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirá lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe, verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas Él transformará. Orando, el odio se convertirá en amor. Aquel que se apartó vendrá el Señor. Se ve el temor, la depresión, un nuevo amanecer tendrás. Orando es como vencerás. Y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe, verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará.